fuente de mi estrategia, arquitecto de mi camino. Hoy mi alma se postra no solo en quietud, sino en profunda celebración por el momentum que has puesto en mi vida. Gracias por los portales que se abren, esas oportunidades de negocio y crecimiento que no son casualidad, sino el resultado de tu diseño perfecto. Me siento seguro porque sé que el combustible de este día, la energía, el recurso, la idea clave, ya está en mis manos. No es ansiedad lo que me mueve, sino tu provisión constante. Ayúdame a operar desde la calma, a no confundir la prisa con la productividad. Que mi prosperidad sea un testimonio de tu paz. Mi corazón te ama y confía en el siguiente nivel. Amén.